que yo mismo inventé. Y bueno, ahí escucharon la meditación profunda de mi perrita. Y con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.